me voy a presentar. Vamos a... Dios quiere hacer cosas en tu vida increíbles, ¿sí? Y Dios quiere mostrarse de una manera que tú lo puedas conocer más cercano y de una manera más personal. Y hay muchas veces que nosotros les ponemos como barreras, ¿sí? Hay veces que tú estás desde acá, desde este lugar, compartiendo, o tú le estás compartiendo a una persona y literalmente, oye, otra vez, y literalmente sientes una pared, ¿sí? Que tus palabras van y se regresan, o sea, ni siquiera llegan a la otra persona, regresan. Y es bien importante que podamos tener nosotros esa libertad y ese abrir nuestros corazones y nuestros oídos, ¿sí? Y yo de veras, hace rato en la alabanza yo decía, wow, de veras, o sea, yo tengo unas palabras increíbles que digo, en su tiempo Dios me va a dar el momento para decirle a la gente, ¿sí? Pero te quedas, tú puedes verlo, o sea, eso no es para uno nada más, es para todos. Entonces, pero debemos de tener la actitud para hacerlo, ¿sí? Yo hoy les quiero hablar de un poco de sanidad. Tú me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Sí? Yo les quiero hablar de caminando en sanidad, ¿sí? ¿Y por qué caminando en sanidad? Ahorita es época de fríos y normalmente pues, nos enfermamos y moqueamos y andamos todo eso. Eso es normal, ¿sí? De hecho, hay una curva, ¿verdad, doctora? De cuando son los fríos, aumentan las enfermedades respiratorias y todo, y luego los calores y bueno. Pero no se trata de eso, digo, hay que tener fe para eso también, pero lo importante es que puedas caminar en sanidad, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Un ejemplo, digo, es malo que yo me ponga de ejemplo, pero yo tengo que caminar en sanidad todos los días, ¿sí? A mí me dieron y me diagnosticaron que yo no iba a caminar, ¿sí? De hecho, la doctora me consiguió unos parches muy especiales que me ponían porque yo me tenían que poner unos parches aquí enfrente porque yo tengo una herida como de 10 centímetros aquí al frente y otra como de otros 10 o 15 centímetros en la espalda donde me hicieron las operaciones. Pero en una de esas heridas, que es la de la espalda, tenía mucho miedo los doctores, y los doctores lo que menos le importaba era si yo caminaba o no caminaba, pero que yo no tuviera una fístula, ¿sí? Que yo no tuviera una herida que me estuviera supurando ahí y que fuera muy complicado, porque eso iba a ser calidad de vida, ¿verdad? O sea, eso era o tener calidad de vida o estar en el hospital mucho tiempo, ¿sí? Y créanme, Dios obró en mi vida de una manera impresionante, increíble. Fueron orados por mí los ancianos, fue Daniel y Johnny. Es más, de hecho, iba a empezar a llorar, a orar Daniel por mí, y se suelta a llorar. Yo dije, no, ya me voy a morir. Sí, porque él me dice, es que, o sea, Dios me dijo que él tenía el control, ¿sí? Y se soltó a llorar y yo decía, wow, pues, ¿qué le dijo Dios, no? O sea, quedas impresionado. Y a partir de ahí yo tuve que caminar en sanidad, ¿sí? Y aún a la fecha tengo que caminar en sanidad porque de repente me siento y, ay, me siento mojado. Ay, no, ¿verdad? Ya Dios ya me sanó. Pero imagínense si yo no pensara así, ¿no? Si dijera, ay, no, es que me duele la espalda. Ay, es que aquí, es que ya me moví. Ay, ya me rompí. No, pues ya estoy roto, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, eso es caminar en sanidad, ¿sí? Eso es caminar en decir, ¿sabes qué? Puedes lograrlo. Sí, yo me canso. ¿Me canso? Sí, me canso. Créame que para mí él está parado, me canso mucho, porque yo les digo, yo cuando camino, hagan de cuenta que yo camino como en un colchón, ¿sí? Porque no tengo sensibilidad en mis pies, me debo de cuidar mucho, porque si yo me doblo el pie, no siento hasta que ya me lo tengo doblado, ¿no? Entonces, o si me cae algo me tengo que cuidar, porque pues, si me cae encima del pie, pues no siento y se me puede reventar el pie. Entonces, debo de tener ese sentir y ese cuidado en mi vida. Y eso es caminar en sanidad, el estar al pendiente de ti, al decir, ¿sabes qué? Yo no puedo negar que no siento los pies, porque no los siento, bueno, los siento dormidos, ¿sí? Pero debo de cuidarlos, ¿sí? Me los debo de proteger, ¿sí? Yo debo hacer ejercicio por prescripción médica, tengo que hacer ejercicio, no es porque me gusta, bueno, aparte me gusta, pero tengo que hacer ejercicio, y de repente lo dejo de hacer y me empiezo a sentir así como más aletargado, ¿verdad? Como que ando así medio aletargado, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios no dio mi sanidad, y yo la tengo que tomar y tengo que caminar en ella todos los días, ¿sí? Hoy en día, y en las empresas, yo trabajo en una empresa farmacéutica, hay mil y un cosas en el mundo, ¿sí? Hay mil y un detalles. Y no porque te tomes el agua, ¿se acuerdan del agua de tlacote? Ahorita me acordé. No, que el agua de tlacote, y no que el este del otro, y no que acá, o sea, está bien, tómate lo que tú quieras, pero camina en sanidad, ¿sí? Hay mil y un cosas de terapias, de trastornos, de todo, porque ahora ya son terapias y son trastornos, ¿verdad? Todos son trastornos, ¿no? Ya porque el niño hace berrinche, ya tiene el trastorno de quién sabe qué, ¿no? Y que tiene el… ¿cómo se llama eso? El déficit de atención. Sale, ya, dale unos parazos y vas a ver que te van a… el déficit se alinea. ¿Verdad que sí? Mira, la doctora se está riendo porque ella lo ve todos los días. ¿Sí? Hay muchas cosas en nuestras vidas que debemos de tener cuidado. Sí, les digo, yo sé, hay muchas cosas que… les digo, yo trabajo en una empresa farmacéutica y no tiene nada que ver. Yo me pongo todos los días unas gotas en los ojos porque me las prescribieron de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que me detienen la miopía. Y luego, ahora que yo trabajo en esa área muy específica, pues ya pregunté y pues todavía están así como que en desarrollo, ¿no? O sea, todavía están cuestionando muchas cosas, ¿no? Pero tienes que caminar en esa certeza en tu vida, en esa certeza que Dios te va a dar salud, que Dios quiere lo tuyo, que Dios quiere hacer cosas en tu vida. Yo me acuerdo cuando recién íbamos a la congregación después del accidente, les voy a platicar rápidamente. Cuando regresamos después de que me accidenté, yo no quería ir a la reunión porque yo tenía miedo, porque a mí me habían dicho los doctores, no puedes ir donde hay mucha gente. ¿Por qué? No porque era malo, sino porque había mucha gente y mis defensas estaban, quieran o no, yo estaba débil, tenía bajas mis defensas. Pero mi ayuda idónea, ¿sí?, un día me dijo, vamos a ir a la congregación. Yo, no, aquí estoy a gusto en mi cama, ¿sí? Y ese día fuimos a la congregación. Es más, Javier me corrió de la oficina, ¿sí? El liderazgo me dijo, estás loco. Se voltearon y nos dijeron, así literalmente nos dijeron, va, es tu fe, y si tú tienes la fe para estar aquí, aquí vas a estar. Dije, no, pues sí, ya estábamos ahí, ¿verdad? Y a partir de ahí, Dios empezó a hacer cosas mucho más rápido en mi vida, ¿sí o no? ¿Sí? Cosas que pensaba, a mí ya nos habían dicho que a lo mejor me tenían que volver a internar por lo de la fístula y todo eso, y Dios obró así, o sea, de cosas increíbles, pero tuvimos que tomar un paso de fe, ¿sí? Tuvimos que decir, sí, lo creo. No estábamos haciendo nada malo, ¿sí? No estábamos yéndonos contrario a lo que decían los médicos, ¿no? Sí, tuvimos los cuidados, me metieron después de la alabanza y me salí antes de que acabara la plática para que nadie se acercara a mí. O sea, yo tuve que tener todo ese tipo de cuidados, pero tuve que tomar un paso de fe, ¿sí? Un paso de fe en mi sanidad. Y eso es lo que necesitamos hacer, eso es el andar en fe. Cuando fui evolucionando, pues ustedes, algunos de ustedes me empezaban a ver que empecé a parar, me sentaba, empecé a dar pasitos y todo. Pero en una de esas paradas, Rodo dio una palabra, se me quedó muy grabada, que decía, es que yo veo que la gente o la fe decía que estaba sostenida como unos palitos, ¿no? y que así iba a ser la fe en Dios. Y decía, eso es para mí y es directa, ¿no? Porque pues yo estoy sostenida con dos palitos, estoy sostenido con dos palitos, ¿verdad? Dos palitos de titanio que están en mi columna. ¿Sí? Y se oye muy padre, ¿no? ¿Sí? Y muy romántico que tienes dos placas de titanio y una, y tengo una vértebra en una de las vértebras. Y yo te podría decir, yo he estudiado física, ¿sí? Pues para mí es imposible que yo esté parado, ¿sí? O sea, es así como que, pues no, era como para que como cayera, ¿no? De hecho, los doctores me decían, pues es que te podemos poner unas fajas y ya te detienes, ¿no? Y por eso me hicieron una segunda operación, para que yo pudiera hacer, ¿cómo se llama? Tener ciertos movimientos, ¿vale? De hecho, si yo quiero voltear así muy hacia atrás, pues no puedo, ¿no? Topo. Pero no importa. O sea, Dios quiere que yo esté parado, pues yo estoy parado. ¿Sí? Pero tengo que creer. Yo no me pude haber dado por vencido. Hacía mis terapias 7 días a la semana, ¿sí va? 2 veces por semana. Me aventaba 5 horas de ejercicio, 6 horas de ejercicio. ¿Sí? Porque no fue de la noche a la mañana. 2 años duré para poder estar al 100%. Pero tienes que caminar. Ahora, eso fue hace 5 años. Y aún ahorita me tengo que cuidar y tengo que caminar en fe. ¿Sí? Tengo que estar todos los días caminando en fe, caminando en mi sanidad. Yo por eso les digo, tenemos que caminar en tu sanidad. Tienes que caminar en sanidad. Eso no quiere decir que voy a hacer locuras, ¿eh? Eso no quiere decir que voy a dejar de hacer cosas o que me voy a dejar de tomar cosas o lo que, no sé, lo que Dios y los doctores te hayan prescrito. Cada uno somos diferentes. ¿Sí? Es como Alex padece de presión alta, ¿va? Y ni modo que le diga, ya no tomes nada. No, pues va a traer la presión hasta acá, ¿no? Y luego va a decir, oye, Genaro, ¿qué? Porque nosotros hemos conocido gente que ha dicho, ¿sabes qué? Pues ya no voy a usar mis lentes, ¿no? Y a cada ratito, ¡pac! Te vas estrellando, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, a cada quien Dios nos ha dado esa sanidad y tenemos que caminar con ella, ¿sale? Hay que echarle ganas, sí, hay que echarle ganas. No es, les digo, no es de la noche a la mañana. Ay, miren, créanme que hay veces que yo estoy dormido y quién sabe qué hago así, que siento, ¡clac! Ya se me salió el tornillo. Pues no, ¿sí? No se me ha salido. ¿Sí? Simplemente fue un mal movimiento que hice incorrecto y pues me torcí, ¿no? Pero a ese grado tiene que llegar, a ese grado llegamos. Actualmente todo, por todos lados vemos que todo es malo, ¿verdad? Ya hasta comer es malo, ya por todos lados. Entonces, no te puedes ir hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Porque debe de haber un balance. No es posible que hace 100 años vivía, bueno, sí sabemos por qué vive más la gente antes y ahora no, el estrés, etcétera, ¿no? Pero hace 100 años pues no había tantas vitaminas, no había tantas cosas, no había tantas empresas farmacéuticas, no había tantas cosas, ¿no? En el mundo. Y aparte de todo, la vida actual, la vida del día de hoy, es mucho más rápida, ¿no? O sea, yo le decía a Erika, hoy no fui a comer, le digo, no me vas a creer que comí y está mal. Digo, no lo hago todos los días. ¿Vale? Una marucha, no tanto. No. Me comí un bolillo con frijoles, queso y rajas. ¡Delicioso! Era nutritivo, estaban los cereales, estaban las leguminosas, estaban las proteínas, ¿sí? Y las verduras con los chiles. Bueno, no lo hago normalmente, ¿no? Pero pues me lo invitaron y me insistieron mucho. Le digo, no, pues voy a comer uno, ¿no? Pero mi dieta no siempre es pan con un bolillo y nada más me la paso comiendo, ¿sí? Pero hay gente que sí lo hace y hay gente que por eso se enferma. Y hay gente que por eso después, ay, es que los dolores acá, y, ay, Dios, es que sana. Pues es que Dios te dice, oye, es mi templo, ¿Qué dice que somos nosotros? Su templo, ¿sí? Pues hay que cuidarlo, hay que barrerlo, ¿sí? Hay que tratarlo bien, ¿sale? ¿Para qué? Para que Dios diga, ¡guau, qué templo tan más bonito!, ¿no? ¿Sí? Unos más feitos y unos más bonitos, unos más grandes y unos más chaparritos, ¿no? Pero Dios es bueno, ¿sí? Entonces, hay que cuidarlo, ¿sí? Eso es caminar en fe, eso es caminar en sanidad. Yo les digo, hay mil y un remedios, ¿no? Un día iba caminando, íbamos en San Juan de Dios, ¿no? Yo iba con mi bastón y iba caminando y venía una señora, mamizán con peyote para el calambre, para la cojera, para... Y yo, no, y no, y tampoco, hasta que me volteé y dije, no, no tengo nada de eso. Y me querían vender una pomada, ¿no? O sea, pues no, no es nada de eso. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo va tu pierna? Le digo, no, es que no es mi pierna. Ah, ¿no es tu pierna? No, le digo, es que me rompí la espalda. Y ya les puedo compartir un poquito, ¿no? Pero normalmente me dicen eso, digo, no, no es mi pierna, no son mis piernas, ¿no? Entonces, tenemos que caminar en sanidad. Les decía, no malentiendas, sí, hay que ir al médico, hay que revisarte, todo eso no es malo. Malo es cuando dependemos al 100% de eso. Lo malo es cuando decimos, es que aquí está, o sea, es como los hipocondríacos, sí saben cómo son los hipocondríacos, ¿no? Es más, yo soy malo, yo hago experimentos en mi trabajo, yo tengo un compañero que es medio hipocondríaco, entonces le digo, no, oye, estás más morenito, ¿qué te pasa? Ay, de veras que no reconocí, se me hace que no te caí, y se empieza a poner mal, y yo digo, no. Y nada más lo hago por molerlo, ¿no? Que ya sé que es así. Pero no hay que ser así, o sea, no porque, ¡ay, ya me dolió aquí el riñón! ¡Ay, ya! Ayer estaba viendo en el parque de la casa, se cayó una niña que yo nunca la había visto, no sé ahora la generación, Pati, pero decía, ¡ay! Y estaba llori, y dice, ¡es que me rompí el hueso! ¡Ay, un niño de 7 años te va a estar diciendo eso! Yo me quedé, yo estaba botado de la risa porque... Pues no, o sea, ¿cómo, fíjense cómo impactamos a nuestros hijos, que a ese grado se fue el niño. O sea, ¿qué niño te dice a los 7 años que se rompió un hueso? Pues no, o sea, dice, es que me duele mucho, mucho, mucho, mucho, ¿no? O sea, pero te dice, es que me rompí el hueso, me rompí la, casi, me rompí la tibia, pero aquí, ¿no? Todos los huesitos de aquí, ¿no? O sea, lo tenemos que nivelar, ¿sí? Tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios busca, y dice, Dios busca tu sanidad, Dios encuentra tu sanidad. Vamos a Isaías 53, y lo dice desde el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 4. ¿Y cuántas veces no hemos leído estos capítulos, ¿no? Estos versículos? Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? Y sufrió nuestros, ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, ¿sí? Curados. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos dijo, Jesucristo va a morir por ti, va a morir por tu pecado, va a morir por tu enfermedad, va a morir por tus circunstancias, ¿sí? ¿Pero le creemos a Él? ¿Le vamos a creer a Él o no? Yo cuando vi la película de esta de La Pasión de Cristo, donde sale que realmente ponen a un Jesucristo molido, que ni siquiera fue una cuarta parte de lo que realmente le pasó, que te quedas, o sea, no puede ser que una persona aguante a esa magnitud el moler. Eso fue lo que pasó realmente en la cruz. Él murió por ti, Él murió por tus pecados, Él murió por nuestras enfermedades, ¿sí? Y lo último que hacemos, que es pedir la sanidad a Dios. Y se los digo porque yo lo primero que le digo a Erika, pues vámonos al hospital, ¿verdad? Y de repente digo, ah, no, ¿verdad? Hay que orar. ¿Sí? Primero, ponte a hacer eso. Hay veces que sí te sientes, como dirían en México, del cocol, ¿verdad? Te sientes mal. O sea, te sientes que ya no puedes dar nada. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Dame la fuerza, dame la sabiduría. Quiero seguir. O sea, Dios te puede quitar el dolor de una manera increíble. ¿Sí? A mí me ha tocado pararme un día antes de ir a compartir a una parte. Una vez estuve ahí en Centro Vida y estaba enfermísimo, ¿verdad? Pues estaba pero destilando mocos, así. Y ni modo de decirle a Carlos en aquel entonces o a Javier, no, no voy a compartir, yo me voy. Y empecé a compartir, ¿sabe qué? De repente, se me fue todo. ¿Sí? Porque eso es caminar en sanidad. Claro, también me había tomado una pastilla, pero no fue la pastilla, fue Dios. Porque ya después ya no tomé pastillas. ¿Sí? Debemos de caminar, debemos de creer realmente que Él puede, que Él lo hace. Dice en Isaías 53, ciertamente llevó, ciertamente, o sea, no te está diciendo probablemente, no te está diciendo que a lo mejor, te está diciendo que ciertamente, o sea, es verdad lo que te está diciendo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, le hicimos a un lado, ¿sí? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que creerle, ¿sí? Hay que creerle a Dios. Es para que nosotros mantengamos en nuestra sanidad y crezcamos en nuestra sanidad. ¿Sí? A lo mejor puedes empezar con un pequeño, ¿cómo se llama? Dolor, o a lo mejor confiando en tu sanidad con la pura gripa, y a lo mejor vas a ir creciendo poco a poco, ¿sí? Hay gente que yo he conocido, gente que no ha ido al doctor en su vida, como hay otras personas que dicen, no, es que yo no me enfermo. No, pues no, nada más te enfermas una vez de enero a diciembre. Yo conocí uno así, me dice, no es cierto, general. Bueno, dos veces, de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Sale? Pero, ¿sí me entienden? O sea, es como echarle ganas, es como decir, ¿sabes qué? Me voy a parar, ¿sí? Ven, o sea, no te voy a hacer venir así que si estás de plano, no, pero háblanos, háblale a Johnny, a Noemí, háblanos a nosotros para orar por ti. No, miren, vamos a hacer lo posible, y si no podemos, vamos a orar por ti vía telefónica, y créeme que es lo mismo, ¿sí? Pero normalmente cuando nos hablan, nosotros hemos ido a orar por Alex una vez que estuve en el hospital, oramos por él y todo, porque para eso estamos para el servicio, ¿sí? ¿Qué dice? Si alguno está enfermo, llame a quién, a los ancianos, a los pastores, ¿sí? Muchas veces la gente dice, es que estaba enfermo, híjoles, pues no tengo... No soy adivino, ¿no? Y no quiero serlo, ¿sí? Pues, ¿cómo voy a saber que estabas enfermo si no nos avisas que estás enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Hablen a los ancianos, búsquenlos. ¿Para qué? No para hacer el chismorreo, no. ¿Sí? Digo, nos las pasamos bien y nos comemos las uvas de Alex ahí, tal, ¿sí? Sino para ir y orar. ¿Por qué? Porque la fe del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Por qué? Porque dice, vayamos, unjamos a la gente con aceite y en el nombre de Jesús va a ser sano. ¿Sí? Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Yo he ido a orar por gente que, una vez fui a orar por una persona a un hospital, como somos ministros religiosos, pues nos dejan pasar, ¿no? Una vez no me dejaron pasar, le dije, ah, no hay problema, está sobre tu conciencia, pásale, ¿sí? Pero una vez fui a orar por una persona y yo salí emocionado, me dice, se paró, le digo, no hombre, si se hubiera parado me hubiera muerto yo a un lado, ¿no? Pero fuimos a orar y el Señor recibió a Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que hacemos? Pues les damos el mensaje de salvación, ¿sí? Y si Dios quiere hacer la obra, Dios lo va a levantar. A mi papá estaba desahuciado, a mi papá le dieron 3 meses de vida, hace 8 años, ¿no? Hace 8 o 9 años, 3 meses de vida. Lleva 8 años, 9 años. Y se pelea bien a gusto conmigo, ¿no? ¿Sí? pero tuvo que creer en su sanidad, tuvimos que creer en su sanidad. Es más, lloré por él y yo le dije, salimos llorando Erika y yo porque dijimos, ya se va, pero no sabíamos que ya se iba a su casa, no al cielo. ¿Sí? Entonces, así es Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 15. Mateo 15, versículo 8. Este es el problema de que por eso a veces Dios no nos oye, ¿sí? Dice Mateo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina, ¿quién? Al hombre. ¿Cuántas veces tú pides por sanidad? ¿Cuántas veces pides por algo? ¿Sí? Le pides, Dios, por favor, dámelo y todo. Y luego sales, ¿y qué es lo que estás hablando? ¿Sí? ¿O contra qué estás hablando? ¿Sí? Queremos tu sanidad, ¿y qué es lo primero que hablas? Pues en contra de tu sanidad. ¿O qué es lo que quieres hablar? ¿Prosperidad? ¿Y qué es lo que hablas? En contra de tu prosperidad. ¿O cómo Dios quiere que te bendiga? ¿O cómo Dios quiere que te dé? O que te dé sanidad, cuando no hablamos bien de las cosas, hasta de nuestras autoridades, de nuestros pastores, de nuestros compañeros, de mis vecinos, de mis colegas, de mis jefes. Me cayó la lengua. ¿Sí? O sea, ¿sí? Por eso Dios no actúa. Porque dice, ¿por qué se voltea a Jesús y le dice, este pueblo de labios me honra? De labios me honra, mas su corazón está que lejos de mí. Sí, yo te puedo decir, sí, yo creo en Dios, yo puedo hacer esto, pero pues allá afuera soy un diablo, ¿no? Tengo cuernos y cola y soy rojo, ¿no? Porque así, o sea, de repente así somos. Por eso se voltea, lo dice, ¿no? Y por eso dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que te comes. Mi torta de frijoles con queso y eso, eso no me va a hacer daño. ¿Sí? Me va a hacer daño lo que yo estoy platicando con la gente, lo que yo me estoy expresando de mi jefe, de lo que yo me estoy expresando de mis compañeros, ¿sí? De mi esposa, de mi hija, de mi pastor, de la gente que estaba alrededor. Eso es lo que me hace daño. De eso debemos de tener cuidado. Yo le decía a mi abuela, ella era chaparrita, ¿va? Y tenía así como que, ¿ya ven cómo se les hacen a la gente grande aquí? Como que muy duro. Yo le decíamos manena, ¿no? Entonces le decíamos, Mane, ¿qué estás cargando, no? Porque yo le veía que como que cargaba algo muy fuerte, ¿sí? Suelta lo que tengas que soltar, suéltalo, ¿sí? Y es eso. Dios, o sea, no Dios, perdón, uno de repente empieza a cargar cosas. Y eso te empieza a endurecer y endurecer y endurecer. Y eso empieza a que tu corazón se vuelva como una piedra duro, que no penetra nada. Ten cuidado con cerrar tu corazón a Dios. Y esto, por esto, ¿sí? Podemos caer en problemas porque endurecemos nuestro corazón, ¿sí? Porque creamos una raíz de amargura, ¿sí? En nuestras vidas. Y luego es muy difícil de quitarlas. Es muy difícil. Por eso Dios se voltea y dice, lleva mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Sí? Cuando lo dejamos todo, dice la palabra de Dios, despojémonos de todo, despojémonos de esas cosas, de los chismes, de las malas palabras, de las dudas, de todo eso, despójate. ¿Sí? Ya no andes en esas cosas. ¿A poco no? De repente estás ahí, ¿qué haces? Otra vez, ¿por qué dije eso si no lo quería decir? Pues que hay adentro de tu corazón. Entonces, quítate. Y todo eso también tiene que ver con la sanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo te va a traer sanidad Dios, si no, no te ha despojado de todo eso. Necesitas despojarte para caminar en ello. Necesitas quitarlo. No voltees, ¿sí? No voltees hacia atrás de lo que pudo haber sido o de lo que pudo haber hecho. Ve hacia adelante. Porque si volteas atrás, es doloroso. Te lo digo por experiencia. Yo me acuerdo cuando me cayó el equipo, y yo digo, no, o sea, ni me quiero acordar. O sea, cuando me vienen los pensamientos, digo, Dios, eso ya quedó atrás. ¿Sí? Y mejor volteo para ver qué hay hacia adelante. ¿Y qué es lo que Dios quiere para mi vida? De repente sí me quedo, híjole, si cuando sea viejito, ¿cómo voy a hacer? ¿Se me van a temblar las piernas? Ah, no, no es cierto. Voy a ser igual de latosa. Entonces. Pero voltea creyendo en Dios, creyendo en que en el galardonador, que Él es nuestro galardonador. ¿Sí? Con paciencia, voltea hacia allá, caminando en sanidad en tu vida. Y esa sanidad es en todo, en tu sanidad física, tu sanidad mental, tu sanidad emocional. En todo es en Dios. Y tienes que caminar siempre en Él, todos los días, todos los días. Aquí lo puse, por eso es fácil ir solo, es fácil caminar con la carga de Dios. ¿Por qué? Porque es esto. Pero cuando tú agarras la carga de los problemas de todos los días, de las enfermedades, de lo que está a tu alrededor, pues es muy pesada. A mí cuando yo tenía esa plática, yo decía, Dios, ¿seguro que es en martes? Pues sí, y todavía dije, ¿seguro? Sí, ah, bueno, pues yo lo doy, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Dios quiere que camines en sanidad todos los días de tu vida, ¿sale? Señor, gracias te damos, Padre, por estas palabras, Padre. Te pedimos, Dios, que llegue, Padre, a partir lo más profundo de nuestras vidas hasta las coyunturas, Dios, y para que tú seas, Señor, el que penetre, Dios, en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios, y te pedimos, Dios, que tú hagas algo en nuestras vidas todos los días. Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, Padre, tu sabiduría, Padre, tu entendimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias, estamos despedidos. Nos vemos. Acuérdense de apuntarse.